Un impío es lo contrario de un piadoso. Piadoso se abrevia pío. Cuando ustedes vean el Papa Pío X, quiere decir piadoso. Entonces, pío es piadoso. Impío es uno que no es piadoso. Una persona piadosa es una persona que respeta y teme a Dios toda la semana y en todas partes. Es una persona, un sinónimo de piadoso es devoto. ¿Entienden? Con devoción. Pero hoy en día la palabra devoto suena más a religioso. Piadoso es una persona que en su mente sabe que Dios está en todo lugar y gobierna siempre y dice, él se comporta siempre como si Dios lo viera, donde quiera que va. Eso es el piadoso, que actúa con temor de Dios, con respeto. Así que el impío es el que es una opción, es el que es insolente contra Dios. Ah, a mí qué, yo, ¿me entiendes? Pero hay otra manera de ser impío, es el que es indiferente. Ah, Dios, no es grosero contra Dios, pero es indiferente, actúa como si Dios no existiera. ¿Me entiendes? Como si Dios. Entonces, una forma activa de ser impío es ser enemigo activo de Dios, ser insolente, grosero, blasfemo, ¿sí? Y otra forma pasiva de ser impío es simplemente ser indiferente. Dios, ah, sí. Y ahí estábamos todos, unos de manera activa, otros de manera pasiva, pero éramos, como dice ahí ese pasaje, cuando éramos impíos, entonces Dios nos reconcilió con su Hijo. Porque la gente dice, no, pero si yo soy amigo de Dios, ¿cuál es el problema? Eso crees. Pero realmente la mayoría de la gente es atea práctica. Dice que cree en Dios, pero vive su vida como si Dios no existiera. ¿Entienden? Pues Dios sí, allá está, pero acá, abajito del agua, al cabo nadie ve. Y sobornan, y roban, y maldicen, y practican brujería, y usan amuletos, y se creen cristianos todavía, o creyentes. Pero actúan como si Dios no existiera en la práctica. Eso también es impiedad. Claro que la otra es peor, ¿no? Es peor ser un blasfemo y insultar y hacer cosas así, pues más groseras contra Dios. Pero Dios nos libra a todos los impíos. Así que ahí está la impiedad explicada.